en delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Gabón, Gabón, Orereta y Periferias. Decimos periferias ya que la FM1 parece ser que gracias al esfuerzo de los compañeros de aquí de Sinchilic, desde estos pasados días llega con más potencia y a más distancia. Así que no os podéis escapar de nosotros. Seguís aquí en la sintonía de Sinchilic Irratia y entramos en el hueco nocturno de Desfase Lunar. Bueno, este hueco que entre otras cosas entra con una hora aproximadamente de contrainformación, de todas las informaciones que nos mandáis y de las que recogemos de los centros no constitucionales de la red. Bueno, entre otras cosas, hoy recordar que, porque ya sabréis, que cuatro activistas de la Flotilla de la Libertad eran deportados desde Israel por querer llevar ayuda humanitaria y para de alguna manera volver a llamar la atención, ya que de todas maneras ya se está llamando la atención de la situación que está viviendo el pueblo palestino. Bueno, aunque hayan deportado a estos activistas que iban en ese barco, se preparan más acciones, ya que más de 3.000 activistas de todo el mundo van a arrancar este próximo jueves en una marcha a Gaza desde Egipto. Esto, como decimos, después de que Israel asalte un barco de la Flotilla de la Libertad en el turno de la marcha global a Gaza. Bueno, como decimos, el objetivo es llamar la atención sobre la situación que vive el pueblo palestino, sometido por el fascismo, increíblemente, de, aunque no sea tan increíble, de Israel. Decimos por lo de fascismo, ya que un pueblo como Israel haya vivido lo que es el exterminio nazi en sus carnes más que nadie, somete ahora a ellos a otro pueblo con la excusa del terrorismo de Hamás. Todas estas movilizaciones se embarcan en ayuda humanitaria a Palestina y mandar un mensaje de presión a todos los gobiernos aliados de Israel. Bueno, hoy hemos hecho los deberes, hacía un montón de programas que no hacíamos directamente una entrevista a nadie. Y os presentamos la pasada semana la situación de varios presos en Chiapas, en México, por el sistema del gobierno de culpabilizar a la gente luchadora, en este caso de los pueblos indígenas. Y hemos contado con el placer de entrevistar a Juanpi, que vive por esa zona y que nos va a contar sobre este tema. Esto, un poquito de sal. Un poquito de colaboradores, que hoy tenemos varios. Buen rock and roll y buena música, cómo no. Va a ser lo que, mientras arrancamos el motor. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Y si miras para el este, atravesando un túnel, hay una preciosa casa. Pasando el túnel, mi amor, tengo una casita. cuaderno de bitácora. No he dormido en toda la noche, dándole vueltas a lo de siempre. La misma pesadilla. La policía irrumpe en la sala de mandos y me detiene porque soy un farsante. Se descubre que no soy el capitán de la nave, que todo fue un error, un engaño. Me quitan la placa, me degradan, me humillan. La tripulación se ríe de mí a carcajadas. ¿Será verdad? ¿Será ese mi destino? ¿Me espera el más absoluto de los bochornos? ¿Qué sería lo peor? Siento que me espera algo mucho más humillante. ¿Cuál es la situación más ridícula? ¿Qué broma absurda y desquiciante me depara el destino? ¿Por qué la vida me parece una farsa sin sentido, contada por un idiota, llena de ruido y de furia? Presiento que algo horrible va a ocurrir. Bueno, y es evidente que algo horrible va a ocurrir si mira los medios de información. Y si mira los otros, pues más o menos. Bueno, por mucho que se haya escuchado en distintas partes del mundo Palestina libre e Israel genocida, los jefes de Estado se pasan por el forro toda la reclamación global para que cese ya el acoso al pueblo palestino. Bueno, este sería el segundo holocausto que parece responder al plan trazado por el Gabinete de Guerra reunido en la conferencia de octubre del pasado año 2023, casualmente, os sonará estas fechas, realiza en el despacho del primer ministro de Israel en Jerusalén, liderada, como no, por Netanyahu, que discutía la estrategia de la ofensiva de eliminación y destrucción de todo el pueblo palestino. Recuerdan que aun llegando a la deshumanización, inician con frases como que los palestinos son animales de Rabino Meir Mathuz, que se oponía a aprobar cualquier ayuda humanitaria, y el ministro de Defensa Yoav Galán. Decía que Israel solo lucha contra animales. Bueno, aunque estos dos genocidios que hubo, los dos genocidios tienen en común prácticas atroces, inimaginables y despiadadas. Este segundo holocausto ocurre en el presente y está visto en directo por todo el mundo, día a día. Es ejecutado por los judíos de Israel, sionista. Que quiere que los palestinos desaparezcan de la faz de la tierra. Eso sí, recordar que los palestinos no se han ido a su casa. Son ellos los que están invadiendo el territorio palestino. We'll be right back. Por otro lado, estos pasados días se realizaban acciones para intentar llegar algo de comida y ayuda humanitaria a Palestina, ya que el ejército de Israel tiene toda la frontera sitiada y no deja, en todo lo contrario, les da varios mensajes a la población palestina para que vayan a recoger ayuda. Y cuando se reúnen muchos ciudadanos desesperadamente por comida, son disparados discriminadamente, como hemos visto estos pasados días. Así, cuatro activistas de la Flotilla de la Libertad eran estos días deportados desde Israel a sus países de origen con una espectacular acción con drones, en la que podéis ver en los medios de comunicación cómo son detenidos en alta mar. Bueno, los detenidos eran detenidos en el puerto militar de Ashdod, donde se les quiso obligar a ver vídeos crueles del pasado 7 de octubre, donde Hamás asesinaba a distintos colonos israelíes. Bueno, por todo esto, más de 3.000 activistas de todo el mundo van a arrancar este jueves en una marcha a Gaza desde Egipto. Esto después de que Israel, como decíamos, asaltara el barco de la Flotilla de la Libertad en el turno de la marcha global a Gaza. El objetivo es el mismo, llevar ayuda humanitaria a Palestina y mandar un mensaje de presión a todos los gobiernos aliados de Israel. Bueno, esta marcha está convocada desde el Cairo y 3.000 activistas de cerca de 50 países de todo el mundo esperan iniciar esta marcha hasta Gaza desde este próximo 12 de junio. El propósito sería llegar hasta Rafah, en la frontera de Egipto con Israel, un punto crítico en el bloqueo de esta ayuda humanitaria para el territorio palestino de Gaza. Bueno, por nuestra parte seguiremos las marchas de estos activistas y para próximos programas, pero si os queréis informar más, en el saltodiario.com tenéis esta información bien ordenadita y plasmada. Get higher and higher.

Claro, ¿y usted en vez de dar la cara por nosotros? Sí, yo he decidido echarle toda la culpa a usted. Sí, ya veo ya. Porque aquí pone que la denuncia por negligencia manifiesta en el cumplimiento del deber la ha puesto usted. ¿Y qué quería que hiciera? ¿Que dejase que la oposición se apuntara al tanto? Debería estar agradecido. Le estoy dando a usted una oportunidad. Sí, de acabar en la cárcel. No, de limpiar su reputación y de hacer que se traguen sus palabras. Usted gana el juicio y demuestra a todos que ha hecho un gran trabajo. Hombre, gran, tampoco es eso. Búsquese un buen abogado y verá cómo él se ocupa de que todo parezca un malentendido. ¿Y cuánto tiempo tengo para eso? Hoy, que es miércoles. El juez de la causa salió para allá el domingo, pues tiene usted un par de horas. ¿Dos horas para encontrar un abogado y preparar la defensa? Bueno, y nos vamos hasta Galicia, donde Iberdrola proyecta un parque eólico que pone en riesgo uno de los mayores yacimientos fortificados de Galicia, entre otras cosas, más todo el entorno de los alrededores. Así, la Xunta de Galicia acaba de declarar la utilidad pública para este parque eólico con la excusa de vender energías renovables que quieren arrasar esta zona. Bueno, todo esto a pesar de que su construcción estuviera suspendida cautelarmente por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Bueno, esta autorización supondría el paso adelante en la tramitación del proyecto que amenaza la conservación de uno de los mayores yacimientos fortificados de Galicia y sus ecosistemas próximos. Así como decimos, en un vuelo raso pasamos por A Coruña, en el municipio de A Padrón, cerca de donde los famosos pimientos era, ¿o no? El monstruo de Castro Valente está en peligro, como decimos, desde hace siglos es un punto de referencia en la memoria colectiva local. Otra vez cerca del río Ulla, el pobre río Ulla que está amenazado por la macrocelulosa de Altri y otros megra proyectos, ahora se encuentra también con este imponente proyecto de molinos de viento que quieren construir a casi 400 metros de altura y permite tener, dicen, un control visual de la ruta fluvial del río Ulla. Bueno, así parece ser que los habitantes de esta zona no dan abastos, ya que se están encontrando con las multinacionales de la minería, con Altri, esa multinacional portuguesa, si no me equivoco, que quiere construir esa aberración de planta de celulosa también en el nacimiento prácticamente del río Ulla. Bueno, y ahora se encuentra con este proyecto que esperemos que sean castillos en el aire y no se lleguen a realizar en este entorno también privilegiado que riega el río Ulla. Esta información también la tenéis plasmada en el saltodiario.com. Y en la que nos dé más tiempo profundizaremos más sobre este tema. Diga, capitán, no hay derecho a tratarle de esta forma. No, si lo que no me puedo creer es que de verdad tenga usted la carrera de derecho. No será una broma, ¿verdad? Aquí las noches son muy largas, señor, y con la cantidad de tonterías que echan por la tele. Así que en lugar de perder el tiempo, se ha sacado usted el título por la Universidad Galáctica a distancia. Es usted sorprendente, Querejeta. Permítame que se lo diga. Para sorpresa la mía, ¿quién me iba a decir que mi primer cliente sería usted? ¿No ha defendido a nadie más? Hombre, defendí a mi hermana en una reunión de la Junta de Vecinos porque la querían hacer pagar por poner el ascensor cuando ella vive en un bajo. Pero vamos, así juicio... Este es el primero. El juez acaba de llegar. Su nave se ha posicionado en el sector 3. Bien, cuanto antes terminemos con esto, mejor. ¿Tiene ya pensado una estrategia? Yo había pensado alegar enajenación mental transitoria. Como que se ha dado un golpe y no sabe muy bien lo que hace. Y... dígame, ¿cómo acabó lo de su hermana? ¿Lo del ascensor? Al final tuvo que pagar. Me lo imaginaba. Chiapas es uno de los estados donde menos se respeta el Estado de Derecho. De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, existe un fuerte deterioro del sistema de justicia, ausencia de contrapesos institucionales, un estancamiento en la lucha contra la corrupción, además de una inseguridad creciente, lo que genera que haya una tendencia hacia la detención arbitraria de la población más vulnerable. Y digo, si bien es cierto, toda vez que sin embargo... se puede advertir, como lo mencionó la defensa, no existió un dictamen de necropsia en sí para efectos de determinar la causa real o la causa objetiva de la muerte. Sin embargo, tenemos un reconocimiento por un doctor, es decir, un especialista en la materia, quien, si bien es cierto, realizó la técnica de observación, sin embargo, también cuenta con la especialidad respectiva para efectos de llegar a determinada conclusión. La fabricación de culpables es una práctica común y generalizada ejercida por el gobierno mexicano y por el gobierno chiapaneco, donde con el fin de generar una imagen de gobernabilidad, de seguridad, lo que se hace es acusar falsamente a personas inocentes y fabricar pruebas en contra de ellos, llevándolos a prisión, muchas veces bajo prisión preventiva oficiosa, es decir, sin una sentencia. Y pues esta política se dirige en la mayoría de las ocasiones en contra de grupos de la población históricamente discriminados. Bueno, escuchábamos un vídeo sobre el juicio a cinco activistas, bueno, a cinco mexicanos que estaban por la calle y se les mete un marrón para encarcelarles, supuestamente con un curioso montaje paramilitar y policial, que es como funcionan muchas veces los estados. Nos vamos hasta México y recogemos en breve una entrevista hecha al compañero Juanpi, que nos va a contar la situación de estos cinco presos de Chiapas. Bueno, todo esto en el momento que la tecnología arranque, ya que estoy teniendo un pequeño fallo técnico, pero en breve es, como decimos, os meto esta entrevista sobre el tema de estos cinco chelsales mexicanos. Bueno, por otro lado, recogeremos también palabras del compañero de presos de San Juan Cancún, como decimos, a 3 años de estar privados de libertad en el marco de las jornadas anticarcelarias en esto en el Valle de Jovel, que ya se han realizado estos pasados días. A raíz de que el pasado 25 de mayo del 2025, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, dicen, somos los presos de San Juan Cancún, Chiapas, ya llevamos 3 años de encierro en la cárcel pagando un delito fabricado, un delito con pruebas falsas. Bueno, la fecha de la detención era el 29 de mayo del 2022, donde les agarraba la Guardia Nacional del Ejército Mexicano, las policías municipales. Dicen, nosotros les agradecemos a todos los compas durante estos 3 años que han venido a visitarnos a la cárcel y que luchan por nuestra libertad. Bueno, y pasamos ahora a la entrevista que hemos podido realizar con nuestros bajos fondos. Pero de alguna manera la palabra de Juanpi va a ser bastante clara y nos va a contar un poquito cuál es la situación, el porqué de estas detenciones arbitrarias a los defensores de los territorios y sobre todo a las comunidades indígenas. Hay más gente que quiere que caigan sus cabezas si le das más poder al poder. Más duro te van a venir a coger. Porque fuimos y ahí queda eso. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame, dame todo el power para que tenemos el dos de... Bueno, esto es otro ejemplo más de cómo quieren silenciar al pueblo y cómo eliminar a todo tipo de persona que se niega a muchos macroproyectos de infraestructuras que quieren construir en territorios en el que la poca resistencia que queda, como decimos, es eliminada inventando pruebas para criminalizar a las personas. Por otro lado, nos gustaría saber cuál es... ¿Cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrón! Es hora. Pues llevan en prisión. Bueno, os agradecemos la paciencia, ya que a veces es lo que pasa. Solo basta que haya un corte eléctrico y eso, para que nos demos cuenta el problema tecnológico que te puedes encontrar hoy día. Aún así, seguimos conectados con Chiapas, con nuestro compañero, que ya lo vamos a fichar como corresponsal, Juanpi, que nos va a hablar sobre estas detenciones a estos 5 chetzales mexicanos que llevan ya muchos meses, varios años en la cárcel. La burocracia a esta gente que le gustan las migajas, yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo, yo ya no soy un pendejo. Hola Juanpi, mira, te voy a ir haciendo la entrevista a ver qué te parece. La primera pregunta sería que cómo fueron las detenciones de estos 5 presos y cuánto tiempo llevan en prisión. Pues mire, ellos fueron detenidos en mayo del 2023. Son pertenecientes al pueblo maya Celtal, son originarios del pueblo de San Juan Cancuc. Primero son detenidos Agustín, Martín y Manuel dentro de su comunidad. Hay que recordar que el delito que se les acusa en un principio es portación de drogas, pero son el delito se les acusa que fueron detenidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, lo cual, pues bueno, contradice los hechos mismos de que cuando su detención. Posteriormente, a los meses, se presentan los familiares de Agustín, su primo Agustín y su hermano Martín, a declarar a su favor para decir que no fueron detenidos en San Cristóbal de las Casas, sino que son detenidos en su comunidad. En ese momento detienen también a estos dos testigos y posteriormente se les quita el delito que es el de portación de droga y son detenidos posteriormente bajo la acusación de homicidio calificado. Esta acusación es en la víctima es un policía. Los hechos suceden de esta manera. Ellos encuentran al policía en malas condiciones, llaman a sus compañeros policías a decir, bueno, que fueran por él. Y bueno, en el transcurso, cuando ellos lo recogen y se les muere en la patrulla, entonces se les acusa a estos compañeros de este delito. Que también es una forma de cómo nosotras desde acá lo manejamos como la fabricación de culpables. No, por lo menos en el estado de Chiapas, pues sus principales víctimas son gente perteneciente al pueblo originario. Vemos características que se han repetido una y otra vez. Son, bueno, insisto, ¿no? Gente perteneciente al pueblo originario, ya sean Xochiles, Celtales, Choles, MAMS, Tojolabales, etc. Y también, pues bueno, otra característica que se presentan, pues que gente que se encuentra vulnerable ya por empobrecimiento, también pues analfabetas en muchos de los casos, y en muchos de los casos también, pues que no son hablantes de Castilla, que solamente hablan pues su lengua, su lengua originaria, su lengua materna, ¿no? Entonces se convierten en víctimas preferenciales del sistema en esta fabricación de culpables para acusarles de delitos que no cometieron, dada su vulnerabilidad. Entonces esto arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo. Este patrón de fabricación de culpables es algo que en el estado mexicano se repite también, no solamente en el estado de Chiapas, donde el proceso de investigación de culpabilidad de alguna persona se reduce a eso, ¿no? A la fabricación. Y en muchos de los casos que hemos podido documentar, pues se ha utilizado la tortura, tanto física como psicológica, como una herramienta para que las personas se culpen a sí mismas o que acepten el delito del cual se les acusa. Todo el power. constantemente para... Bueno, esto es otro ejemplo más de cómo quieren silenciar al pueblo y cómo eliminar a todo tipo de persona que se niega a muchos macroproyectos de infraestructuras que quieren construir en territorios en el que la poca resistencia que queda, como decimos, es eliminada inventando pruebas para criminalizar a las personas. Por otro lado, nos gustaría saber cuál es la situación actual de estos presos en estos momentos. La resistencia. Cabe resaltar que no solamente es contra ellos, sino que a veces también el delito o el grave delito que cometen las personas de a pie acá, como sucede en muchos lugares del mundo, es pues ser pobres y en este caso pues el ser indígenas, ¿no? Entonces el Estado y pues se deja clara el racismo estructural, ¿no?, en el cual vivimos, y el clasismo estructural. ¿Cuál es la situación de nuestros compañeros? En este momento se encuentran en su tercer año de privados de la libertad. Han pasado con dos juicios, digamos, dos procesos, uno primero donde fueron sentenciados a 25 años, el segundo que fue como una reposición del proceso a raíz de faltas que vimos en el mismo. Sin embargo, pues bueno, fueron sentenciados a los mismos 25 años, o se rectificó la sentencia. Y bueno, hubo una apelación, ahora la sentencia se ha reducido a 17 años. Sin embargo, pues bueno, ahorita hay otro recurso legal que se ha metido ya a nivel federal y para revertir, pues bueno, la sentencia de 17 años y obviamente la de 25, con este amparo para que encuentren su libertad. Hay pruebas suficientes, somos muchas de las organizaciones en las cuales hemos acompañado, defensoras y defensores de derechos humanos han documentado todas las violaciones de derechos humanos que se han cometido desde el momento de su detención y sobre todo pues las faltas al debido proceso. Porque no nacimos donde no hay que comer, no hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Si nos pintan como unos huevones, no lo somos. ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano. Somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que los llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Incluso creo entender que Fraiva, que es el colectivo que denuncia ante la ONU al Estado mexicano por patrón de tortura y fabricación de culpables, esto contra defensores indígenas en Chiapas, como decimos, el pasado 3 de agosto se denunciaba ante la ONU al Estado mexicano por patrón de torturas y fábrica de culpables contra defensores indígenas de derechos humanos. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? ¿Cómo ha quedado la cosa? Bueno, recordando también que en estas detenciones arbitrarias también está el caso de Manuel Gómez Vázquez, que es base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y los cinco defensores del territorio de San Juan Calcú, como decíamos. En cuanto a lo que te refieres de nuestras compañeras del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, sí hicieron ese llamamiento frente a la ONU. No es la primera vez que sucede. Como bien decía, no es una cuestión particular de los compañeros, sino es algo sistemático y que no solamente está enfocado a defensoras y defensores de la tierra y territorio o defensores y defensoras de los derechos humanos, sino que está se ha utilizado como una herramienta, como un arma por parte del gobierno a la población en general. ¿Qué pasa con esto? Pues que vulnera a la población, que impide la organización, que hace que la población tema por organizarse. Y bueno, en el caso de defensores, ¿no? En el caso de presos comunes, pues bueno, mantienen llenas las cárceles como lo que funciona, como un negocio, pero también como una amenaza constante a la población en general. En cuanto a nuestros compañeros bases del EZLN, sí, tanto Manuel como José han sido encarcelados por delitos que no cometieron. E insisto, este es como un poco el patrón, que como no te pueden acusar directamente por ser defensor o por ser pobre o por ser indígena, pues bueno, se te fabrican culpables, se te fabrica un delito y en base de eso se te retiene o se te priva de tu libertad. Había que resaltar que nuestros compañeros han salido en base de la lucha y de la organización, no solamente aquí en Chiapas, sino ni en México, sino en muchos rincones de este mundo, donde se ha mostrado la solidaridad por parte de quien se ha organizado y ha luchado constantemente para buscar dichos efectos. Y eso, ¿no? Parece ser que el Estado mexicano pues actúa de esta manera, de manera inocente, pero no es así, sino hay una complicidad tanto con jueces como con policía, pero también con el Ejecutivo, donde todo funciona como una maraña de violaciones de derechos humanos o de falta de justicia, donde pues bueno, las víctimas son las de siempre, ¿no? Y en cuanto a la bueno, como veis, es la situación que, como en muchos países, se inventan los gobiernos para eliminar a la gente luchadora del pueblo. Continuamos con esta entrevista que la tengo saltada en audio. Cuando nuestros compañeros nos sigue Juanpi contando la situación. Tanto Manuel como José han sido encarcelados por delitos que no cometieron. E insisto, este es como un poco el patrón que como persecución de defensores de la tierra, territorio y derechos humanos, y frente a este gobierno autollamado de izquierdas, las cosas no han cambiado. La onda continúa de la misma manera que ha pasado en décadas o en gobiernos anteriores. La persecución, el asesinato, la desaparición, y en este caso el encarcelamiento de quien decide organizarse en luchar, sigue siendo un mantra que no deja de repetirse una y otra vez. Y en este caso, de este gobierno en particular, o por lo menos con el partido de Morena, que ya está en su segundo periodo en el poder, pues se silencia aún más, ¿no? Hay un silenciamiento también de la sociedad civil con la esperanza de un cambio frente a atrocidades que en otros momentos no hubieran quedado silenciadas. Extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando, y si te tratan como a un delincuente, no es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Bueno, no sé si en estos próximos días, para luchar, como dices tú, contra esa maraña, se están promoviendo actividades o protestas o algún tipo de actividad en apoyo a estas personas presas. Lo que siempre les pedimos, tanto a quien logra visitar a nuestros compañeros como quien está atento y atenta a la distancia, es que eso, que se mantengan atentas, ¿no? Pero no solamente a nuestras compañeras, a nuestros compañeros de San Juan Cantú, sino a nuestros diferentes compas que están luchando y compañeras que están luchando alrededor del territorio nacional y que están sufriendo cuestiones similares y esta persecución constante por parte del Estado mexicano, donde también pues entran en conturbenio como con las grandes empresas, pero también con el crimen organizado. Bueno, por nuestra parte, así, mandaros un fuerte abrazo toda la audiencia de Desfase Lunar. Estoy seguro que está de acuerdo con este abrazo que mandamos, ya que da igual la distancia de los pueblos, al final los opresores siempre son los mismos y desgraciadamente los oprimidos también. Si quieres añadir algo más, recordar que nuestro programa está abierto a que cada vez que queráis mandar información al aire, como decimos, tenéis nuestras puertas abiertas. Y un gran saludo, Juanpi, y como te digo, estaremos en contacto y seguiremos el rastro a estas informaciones que nos mandas. Muchas gracias, compa Iscarricasco, ahí desde este rincón tan rebelde y tan digno como es Euskal Herria, que también lo tenemos en el corazón. Y nada, que vivan los pueblos del mundo, compañero, y que vivan quien resiste ante la bestia de este sistema. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo y yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. Hay más que... Bueno, como no, darle los agradecimientos a nuestro compañero Kerman, que nos puso en contacto con Juanpi para que nos cuente a viva voz lo que están viviendo también en México. Por nuestra parte, ha sido esta primera entrevista un poco torpe, ya que los medios nos limitan a veces un poquito, pero si seguimos en ello, en las próximas continuaremos contándoos lo que ocurre por ahí, por Chiapas. ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer si nos pintan como unos huevones? ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrones! Que se sienta el power mexicano, que se sienta todos juntos como hermanos, porque somos más, jalamos más parejo. ¿Por qué estar siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene? Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Gimme, gimme, gimme, gimme todo el poder so I can come around to joder. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Madre.

Marzo y abril siempre son meses de mucha dinámica política y resistencia, no solo por las efemérides que conmemoramos, como el 8M, el Día Mundial del Agua, de la Tierra, o el Día de la Lucha Campesina, que nos invitan a reflexionar sobre el modelo colonial, patriarcal y neoliberal que afecta a los territorios, sino que también marzo y abril de 2025 se vieron marcados por grandes hitos que movilizaron demandas sociales. Una de estas demandas trasciende las efemérides ambientales, pues seguimos exigiendo respuestas ante una pregunta que sigue vigente. ¿Dónde está Julia Chuñil? La dirigente mapuche, que luchó por defender su bosque en la región de Los Ríos, continúa desaparecida desde los primeros días de noviembre de 2024, sin saber todavía qué pasó. Se ha solicitado una y otra vez que los tribunales y los organismos pertinentes continúen su búsqueda, luego de haber sido amenazada y amedrentada por cuidar su territorio. También, en estos meses, el Congreso comenzó a discutir la llamada Ley de Fraccionamiento Pesquero, que busca segmentar las áreas de pesca del sector artesanal en relación a la pesca industrial y aumentar las cuotas o toneladas de extracción a la industria pesquera, afectando la fuente laboral de todos los pescadores y pescadoras de Chile. Se han visto grandes movilizaciones del sector artesanal en todo el país y especialmente en Valparaíso, donde se encuentra el Congreso Nacional, destacando el bloqueo que han realizado los pescadores a los principales puertos del país, impidiendo en algunas jornadas el acceso y la salida de las embarcaciones de carga y pasajeros. Toda esta información y mucho más la tenéis entre los Andes y el Pacífico Sur. Dura alrededor de unos 8 minutos y está bien publicadito y bien ordenadito en rmr.fm. Quimbo, Choapa, Valparaíso, Santiago, Gualmapu, Valdivia y Punta Arenas, con el fin de seguir poniendo énfasis en la necesidad de desprivatizar el agua, ante la urgencia de que sea reconocida como un derecho humano y el abastecimiento llegue a todos los hogares del país, con un agua de mejor calidad y sin gestión privada, que nos tiene pagando por una de las aguas más caras y de baja calidad de toda América Latina. Jesús María Belén y los sitios a ser. Son tres corazones en uno. Que unidos estarán para siempre. En un lazo de amistad que nos une. María Belén y los sitios a ser. General. Es el sistema, es la ley.

Bueno, esta es la sintonía que le hemos buscado a Rafa desde Andarroa, si no me equivoco, que siempre nos manda unas buenas palabras literarias para buscar el qué leer, si es que te apetece leer. Un disparo, carcajadas, otro. Desde la ventana del dormitorio de John y de Lucrecia se veía el corral. John se asomó con cuidado. Estaban disparando a los caballos. Disparaban al tuntún. Se peleaban. Todos querían ser el siguiente en abrir fuego. El retroceso los proyectaba hacia atrás. Dos berreaban sujetándose el hombro dolorido. Los animales corrían espantados. Se lanzaban contra la valla, tropezaban entre sí. Desde la casa ofrecían un blanco fácil. Una vez más, John Dunbar apuntó. ¿Salvar a sus caballos justificaba disparar a unos niños? Bajó el arma. Quizás después se calmaran y se fueran, saciando su ánimo violento. Un caballo derribó un travesaño del cercado. Saltó y huyó al galope. Poco después cesaron el fuego. Se les había agotado la munición. Los otros dos caballos yacían en el suelo. Uno muerto, con las patas estiradas como leños. El otro lanzaba coces flojas y se empeñaba en alzar la cabeza para localizar a los atacantes. Pero una y otra vez se le desplomaba contra la tierra produciendo un ruido sordo. Dejaron caer el revólver y el rifle y parecieron debatir entre ellos. Dunbar alcanzó a ver que tenían dos cuchillos. Los que no disponían de arma blanca corrieron a rebuscar entre el revoltijo de mercancías esparcido frente a la casa. Volvieron al corral con hachas. Horrorizado, Dunbar presenció cómo descuartizaban a los animales. Se levantaban la parte delantera del camisón para formar una bolsa donde guardar los pedazos. Acabaron cubiertos de sangre de caballo. Matamonstruos, John Bilbao, 2024. Señoría, nos estamos desviando del tema. Pues claro que nos desviamos, porque somos humanos y tenemos sentimientos. Yo no. Ah, claro, es que su señoría es de Vulcano. Bueno, mitad y mitad. Mitad de Vulcano, mitad humano. Aunque a mí siempre me ha tirado más lo vulcaniano. Y allí de sentimientos. ¿Poco? Nada. ¿Pero nada, nada? Hombre, ¿quieras que no? Después de tantas aventuras con los humanos, ¿algo se pegará? Pues yo, por más que lo intento, ni siento ni padezco. Yo, en cambio, soy todo empatía, chico. Y eso es lo complicado. Que me implico demasiado en los problemas de mi tripulación. Thank you.

Bueno, aquí hemos acabado este desfase lunar de hoy, entrando ya en media primavera, en el mes de junio. Saludando, como no, a la verdad erguida en medio de esta vorágine de noticias falsas. Este ha sido otro vuelo de contrainformación. Agradecer a todos los que han participado, como Rafa, Pilar, que nos han dado estas palabras en los últimos momentitos del programa. Fernando, con sus aconsejaciones literarias, decíamos Rafa, Pilar y nuestra amada Cuca, que siempre se va a pasear a la orillita del mar para grabarnos esas palabras. Nos acompaña en el fondo harto de grifa, ¿no? Porque, bueno, aunque algún porrito se fuma, se llama Harto Tumboyaxia. Desde Armenia, estas melodías piratas, cómo no. Pasados días disfrutamos ya de una emisión con más potencia, ya que llegamos a más radio de distancia. Y como no, aunque este programa hemos tenido mucho material, no hemos podido resumir lo que nos publican desde Guski Ratia, ya que nos hacen eco todas las semanas. Y también rebotamos hasta tierras de Iruñerría, que pronto vienen ya la locura de los Sanfermines. Pobre iruñeses, huid, huid de la marabunta. Bueno, como no, para el próximo martes resumiremos lo que ha quedado publicado desde Guski Ratia y, como no, también desde Radio Topo, que también nos hacen eco desde tierras zaragozanas. En la pista número 2 nos acompañaba Afrocuban All Star con esta casita detrás del túnel. Molotov nos acompañaba también en los fondos de la información que el compañero de Chiapas nos ha tenido el gustazo de dejarse entrevistar por la chapuza de entrevistador que somos desde aquí. Así que un saludo también para Juanpi y nos imaginaremos que ya dará voz a Sin Chile y Gracia por ahí, por Chiapas también.

acariciando la medianoche. Todos los martes, acariciando la medianoche. Bienvenidos, bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños.